El mes de solidaridad con el pueblo coreano se inauguró el día 25 en Cuba. Estaban montadas en el local del acto de su inauguración las fotos sobre las proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del máximo dirigente Kim Jong-un. Asistieron por parte cubana los miembros del Comité de Apoyo a la Reunificación de Corea, el Instituto de Amistad con los Pueblos y el Centro Genético Avícola de Amistad con Corea, y por parte coreana, el embajador y los miembros de la sede diplomática coreana en La Habana. Juan José León Vega, primer vicepresidente del Comité Cubano de Apoyo a la Reunificación de Corea, dijo que su pueblo extiende sostenido apoyo y respaldo al coreano que se levantó en la lucha por reunificar el país de modo independiente, en fiel acato al legado de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, y en pos de la orientación del máximo dirigente Kim Jong-un. Luego, los participantes vieron el documental coreano, Autor de la Guerra Coreana.